La vida de Jason, desde Caño Roto. Tío, hacía siglos que no estábamos de botellón. ¿En serio? Yo cada semana hago uno. Pues yo años. ¿Y tú con quién te vas de botellón que no me avisas? A veces surge. ¡Deja en paz a Brian! ¡Pesado! ¡Que no siempre tiene que estar contigo! Muchas veces está zumbando con ella, sí. Bueno, lo importante es que somos amigos. Este ya está en fase de exaltación de la amistad. Ya te digo, amigos. Se le ha subido a la cabeza. ¿A quién? ¿A mí? ¡Si estoy a Uti! Madre mía, Jason, estás más borracho que una cuba, tronco. ¡A ver quién te soporta ahora! ¡Es que os quiero mucho! ¡Allá va! En serio, sois lo que más quiero en el mundo. ¡Venga, venga, venga! ¡Que estás borracho, tío! ¡Es que os quiero mazo! ¡Sois mi vida! Bueno, ya va siendo hora de irnos a casa, ¿no? ¡Antonia! ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Eso no lo digas ni borracho, tío! ¡Lo que me faltaba por oír! Bueno, que yo me marcho. No me dejes aquí con el pastel. ¿Quieres casarte conmigo? Bueno, ladrón. Pues vente y rematamos la faena. ¿Y qué hacemos con Jason? ¿Qué haces conmigo de qué? Que dicen que te dejan ahí tirado para irse a jincar. Déjale ahí. A la fresca, que se le pase el pedo. Pero si lo estamos pasando estupendamente, no os marchéis. ¡Ale, ale! Que ahí te queda, guapo. ¿Crees que estará bien? ¡No le pueden robar nada! ¡Porque no tiene nada! Bueno, al menos tiene algo de decencia. No como tú. ¡Ah, sí! ¡Pues espabila! ¡Ole! ¡A lo nuestro! ¡Tú dale! ¿Pero qué coño hago en el parque? Parece que te han dejado tirado. Sí, su novia y su mejor amigo. Pero él no se enterará. ¡Hala! ¡Bella durmiente! Ya puedes irte a casa. ¿Y usted quién es? Mantenimiento del parque del Sol Almodóvar. A sus órdenes. Recogemos toda la mierda que cada noche dejáis tirada por el parque. ¿Esto? Bueno, de alguna forma garantizamos su puesto de trabajo, ¿no? Ya estamos con la cantinera. ¿Tú crees que a mí me gusta limpiar tus vómitos? A mí me da asco, tío. Ya lo dudo, pero si todo estuviera limpio, su empleo no sería necesario, ¿no? Tócate las pelotas. ¿En tu casa tiras la basura al suelo? ¿No, verdad? Y aún así se ensucia. Pero claro, seguro que tú no eres quien limpia, ¿no? Limpia a mi madre. Mientras él está tumbado a la bartola o sacándose los mocos. Se os ve venir de lejos. Todo el tiempo que pierdo limpiando mierda no lo uso para plantar o regar. Luego os quejáis de que el parque está hecho una mierda. Bueno, yo nunca lo había pensado de esa manera. Ni de esa manera ni de ninguna otra, no te mientas. Otra cosa, ya que no recogéis la basura, ¿por qué no esparcir por todas las partes? Supongo que es divertido hacerlo, ¿no? ¿Divertido? ¿Y por qué no probáis a meter las cosas en la papelera, como en el baloncesto? No sé si atinaríamos. Venga, que le echo una mano con todo esto, hala. Eso te honra. A ver si la próxima vez te acuerdas de mí, aunque sea un poquito. ¿Y todos estos qué quieren? De la Asociación de Vecinos de la Fraternidad de los Cármenes. Hoy hacen un paseo para reivindicar mejoras para el parque. ¿Mejoras? ¿Qué mejoras? Menos basura, más árboles, menos inseguridad. Joder, pues sí que piden estos, ¿no? Todo eso que están pidiendo es para que lo disfrutéis en el futuro. Bueno, los jóvenes y cualquier vecino. Ya, eso ya. Pero sirve mucho para ser cuatro gatos, ¿no? Serán cuatro, pero al menos están ahí. Si todos os unierais, os harían caso. Eso se podría aplicar a tantas cosas en esta vida. ¿Y por qué no se uniste a ellos? Únete tú, ¿no te jode? Hombre, yo estoy trabajando y tampoco es mi barrio. Si lo fuera, claro que lo haría. Únete tú. Venga, vale, voy a ver lo que quiere. Hola, ¿qué tal? Os he oído y quería saber lo que estáis pidiendo. Pues mira, mejor es en este parque. Si vives por aquí, habrás visto que está muy sucio y hay muchas zonas sin vegetación, árboles secos. Yo lo veo igual que siempre, la verdad. Por la noche se ve igual que siempre. Igual de mal que siempre, dirás. Se plantan árboles que se terminan secando por falta de riego. ¿Se realizan podas salvajes o no se hacen? Pero la poda es por lo de la Filomena, ¿no? Sí, no. Filomena destrozó muchas ramas que se han tenido que cortar. Pero hay otros árboles que no sufrieron daños a los que se les ha hecho una poda salvaje. Los han dejado como palos. Las podas hay que hacerlas cuando toca. No ahora en primavera, cuando ya está la savia circulando. Sobre todo debería hacerla alguien que sepa. Pero era un peligro tanta rama a punto de caer. También son un peligro los árboles secos que llevan años ahí, ¿no? al menos no quedan residuos tirados ahora, ¿no? Lo dices como si fuera bueno. Todas esas ramas y hojas fueron generadas durante años a partir de los componentes del suelo. Y al sacarlos del parque, han hecho que todo el entorno se empobrezca. Tenemos menos ramas arriba y menos riqueza abajo. Es que perdemos doblemente. Hombre, no iban a dejarlo todo tirado, ¿no? Mira, la mayoría estaba triturado. Podrían haberlo esparcido por zonas más áridas para regenerar el suelo. Pero no han querido o no han sabido. ¿Y dónde se han llevado todo eso? Pues vaya usted a saber. Acabará en otro parque público o privado. Gracias por la charla. Voy a ver qué veo por ahí. Hola, ¿estás hablando de suciedad en el parque? Claro, claro. Tenemos zonas donde no hay césped, ni hierba, ni siquiera tierra árida. Solo una capa de tapones de litrona. Al menos son verdes. Jason, no seas simple. Entre los setos hay latas, botellas, vasos, excrementos humanos. Y de vez en cuando aparecen colchones, mantas... Yo una vez me encontré un extintor y un carro de la compra roto. Sí, claro, todo es posible. Mira, hay gente muy asquerosa, eso está claro. Pero al menos, si hubiera más papeleras, lo mismo se equivocaban. ¿Se equivocaban de qué? Pues lo mismo, queriendo tirar algo al suelo, lo meten por error en una papelera. Lo que está claro es que si no hay papeleras, lo van a tirar al suelo. Luego también hay que vaciarlas, claro. Pero ya hay papeleras en el parque. Claro que las hay, pero muy pocas y muchas están rotas. Tampoco hay especiales para mierda de perro. Sí, eso es verdad. En cuanto te descuidas, pisan una ñorda. Hablando de perros, han hecho una zona cerrada para que correteen, he visto. Ya existía mucho antes una zona para perros, que se dejó arruinar. Luego toca rehacerlas con dinero público. ¿Sabes que hay otra zona nueva a 200 metros? Dudo mucho que fuera necesaria. Bueno, hay bastantes perros en el barrio. Hay muchos más humanos que perros. ¿Y qué más cosas pedís para el parque? Pues pedimos que se llene de vida, pero eso te lo cuenta mejor mi compañero. Hola, ¿me puedes comentar qué estáis pidiendo? ¿Qué pasa, que no se ha hecho nada o qué? A ver, algo se ha hecho, faltaría más. Hace poco mejoraron el lateral del parque. Todo, la mayoría, lo presupuestó el anterior equipo de gobierno en el ayuntamiento. Ahora toca exigirle al equipo actual. También tenemos auditorio nuevo, ¿no? Y también lo presupuestaron los anteriores. Está tan nuevo como muerto. Ese auditorio se construyó en 1990. Te digo yo que se ha celebrado menos de 30 actividades en estos 30 años. Y si quitamos actos políticos o religiosos, muchas menos. Ya será para menos. Infórmate si quieres. En este barrio se construyen las cosas y se las deja morir. En sus bajos se iba a hacer un centro para jóvenes, para que montarais ahí vuestras películas. No sabemos nada. ¿Películas? Jason, es en sentido figurado. Es una forma de hablar, para lo que queráis. ¿Para lo que nos dé la gana? Bueno, dentro de un orden. Un centro autogestionado por jóvenes que nos tememos que nunca llegará a serlo. ¿Y por qué piensa eso? Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente ves protestando? ¿Cuántos jóvenes? Pocos, la verdad. Otra cosa que estaría bien sería reabrir el kiosco, que está muy agradable para tomar algo en verano. Desde que cerró no hay forma de tomarse nada en el parque. Pero eso era un bar. Sí, se crearía empleo. Ahora solo sirve para que los yonkis se pinchen y dejen tiradas las jeringas. ¿Y qué más? ¿Sabes que hay un proyecto aprobado para la construcción de un huerto urbano en el parque? ¿Un qué? Un huerto urbano, ya sabes, donde se cultiva. Un huerto. No hay ninguno en todo el barrio de Aluche. Este proyecto se aprobó, pero está abandonado en algún cajón por rencillas políticas. ¿Cómo que rencillas? Como el proyecto lo aprobó el pasado equipo de gobierno, estos no quieren ejecutarlo. No se dan cuenta de que no es algo entre equipos, sino un compromiso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y para qué queremos un huerto aquí? Pues mejor un huerto que un erial. Aparte, los niños pueden aprender cultivando, los mayores pueden hacer ejercicio. Es bonito y hace barrio. Crea lazos. Sería un lugar de ocio saludable. ¿Y yo podría plantar cosas? Nada de hierbas psicotrópicas. Cari, ayer me dejasteis tirado en el parque. Claro, tenían frío y fueron a calentarse. ¡Te pusiste muy pesado! ¡Es que no sabes beber! El caso es que cuando desperté había una manifestación de vecinos. ¡Buah! Los rojos de siempre, todo el día protestando, como ahora no gobiernan. Las vecinas, que se preocupan por el barrio. Pues la verdad es que me contaron un montón de cosas interesantes. ¿Sabes que en el auditorio quieren crear un espacio para que los jóvenes montemos nuestras películas? Sí, hombre. ¿Y qué vas a hacer tú? Bueno, algo podré hacer. También quieren construir un huerto urbano, dicen. ¡Vaya tontería! Y luego querrás meter ovejas, con lo mal que huelen. Dijeron que podría plantar lo que quisiera. ¡Tú eres tonto! ¿Tú te crees que te van a dejar plantar tus hierbas? La Monda, Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde, en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. Laonda@laonda. Lamonda@laonda.cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. O La Monda Onda. Lamonda@laonda.